A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Torcuato Mariano. Hacía tiempo que no escuchábamos esta producción. Estamos situándonos cronológicamente en 1991 con este teclista, compositor y también guitarrista argentino. 3 años después, en el año 94 y a través de la compañía Windham Hill Records, aparecía en el mercado americano este álbum, este disco, con 12 canciones exactamente. Esta es una de ellas, The Other Side, El Otro Lado. Saludos y bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. Brasileños y algunos norteamericanos, como es el caso de Leon Gandelman con el saxofón, todos apoyando esta producción de 1991, Paladins Station. Torcuato Mariano es argentino, en cambio el que nos ocupa en este momento es norteamericano. Tom Coster, que con Carlos Santana hace muchos años construyó una de las canciones más famosas de todo el repertorio de Carlos, precisamente esta Europa. Tom, el guitarrista Tom Coster, la incluyó en From Me to You. Así estamos viajando directamente desde hoy hasta 1990. Thank you. Foster con una espléndida revisión de Europa. Aquel viejo éxito que él defendió, que él construyó junto a Carlos Santana. El país de los sueños. Directamente a Canadá, con Gino Vanelli, aquí y ahora. I just want to stop. Yo solo quiero parar. Desde Montreal, en Canadá, Gino Vanelli, una de las grandes estrellas que ha estado acompañado desde prácticamente el principio de su aventura en la música y además asesorado por sus dos hermanos, el pianista Joe Vanelli y el productor y compositor Ross Vanelli. Música tropical inmediatamente. Helio Alves y Duca da Fonseca, juntos. Esto es Sabia. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Fui lá e é ainda lá. Que sabia cantar, minha sabia. sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá, e algum amor talvez possa espantar. Eu não queria e anunciar o dia. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. estradas de me perder. Fiz de tudo e nada de te esquecer. Elio Alves y Duduca da Fonseca. Songs from the last century. Algunas de las mejores canciones del último siglo. Porque la perfección existe. El país de los sueños. La mejor música del mundo continúa adelante. Música de Cecilia Dale, una de las grandes que ha sabido reinterpretar clásicos de jazz y también fundamentalmente grandes estándares de la bossa nova, como era el caso que nos ocupaba hace un momento. En el País de los Sueños damos la bienvenida inmediatamente en este domingo a Mario Ennet, From the Heart, directamente desde el corazón. Yeah. país de los sueños. Standing Tall es el nombre de este disco para el compositor y percusionista, además de arreglista y pianista norteamericano, Bob Baldwin, que además, no sé si lo recuerdan, fue junto a Dave Mann, Probe y Will Fulton, miembro de un grupo llamado Soul Providers, antes de debutar, por ejemplo, en su carrera en solitario con el disco Rejoice, que nacía exactamente en 1990. Ella es Maisa.

Delicioso el sonido de Steve Briody, un guitarrista y compositor norteamericano. Volvemos a estar en Nueva York, alguien que debutó exactamente con un álbum homónimo, Steve Briody, en 2003. Brasileño, desde hace muchos años, conoce perfectamente la música tropical y todos los secretos del jazz. Stillness, con Sergio Méndez. There's battle lines being drawn. what's that sound? Everybody look what's going on. Sound, everybody look what's going down. Desde Brasil, con una revisión de For What It's Worth, una vieja canción de Buffalo Springfield que fue publicada en enero de 1967, exactamente. Bossa Sempre Nova. Ella es Astro, música de Tom Jobim fundamentalmente en esta producción. Esto es Triste. De Triste con Astro, todo un personaje en la bossa nova. No busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Así es, y este puede ser uno de ellos. Claudio Roditi, nacido en Río de Janeiro en mayo de 1946, alguien que supo convertirse en uno de los mejores trompetistas de jazz, uno de los más versátiles, emotivos y potentes. Empezó a los 5 años, atraído por la magnífica colección de discos de jazz de uno de sus tíos. Estamos ahora mismo ante uno de los mejores instantes de Bons Amigos. 10 canciones, Bossa de Manc es una de ellas. Claudio Rotiti, que es un auténtico maestro a la hora de dominar técnicas añejas, técnicas más recientes, siempre con un gusto exquisito. Es alguien que ha participado en los eventos más importantes del jazz en América, en Europa. Alguien que ha sabido seducir constantemente con su forma de interpretar con el fliscorno y con la trompeta. Gracias a ese buen jazz que domina perfectamente y a su encuentro con la música de su país, de Brasil. Él, recordamos, es de Río de Janeiro. Concluyendo nuestra edición de hoy del País de los Sueños, la música de Alice Isai. All you need is a song. Probablemente es cierto a esta hora, en este momento. Todo lo que necesites es una canción. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero, la producción. Hasta la próxima semana, aquí estaremos. If you're feeling sad and lonely, there is service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.